la masacre del cuerpo, de pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo, de pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez. La masacre del cuerpo. La masacre del cuerpo. Tercera temporada. Todos los sonidos del barrio. La masacre del cuerpo. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. Acaba con la masacre del cuerpo. Un nuevo desafío respira argumentos. La masacre del cuerpo. Todos los sonidos del barrio. Todos los sonidos del barrio. Dice, dice. Radio Las Cabas 90.3. Si te dormí, yo cartera. Será necesario buscarle desesperadamente, empezar por el camino que hizo, dónde le vieron, preguntar, indagar, obtener indicios, conocer el nombre de su último contacto, sacar conclusiones, sufrir sangrar los días, pedir ayuda, porque no damos abasto. Con el pecho apretado y el corazón truncado, ahogándonos en un océano de desinformación, mentiras, secretos y miradas esquivas, viendo el mundo con los mismos ojos de las abuelas de Plaza de Mayo, buscarle entre todes, sumar las voluntades, ir de casa en casa, de palabra en palabra, hasta entender que será necesario arrancar el asfalto de las calles, prender fuego los autos, gritar con mil gargantas, golpear las puertas todas, hasta demoler paredes, hacer trizas ventanas, remover edificios, hacer temblar parlamentos con la fuerza de nuestros lamentos, hasta que se transformen y respeten las identidades, hasta que se comunique de forma transparente que Tehuel no es ella, sino él, hasta encontrarle con vida, para que vuelva en San Vicente a amanecer. La masacre del cuerpo. Radio Las Cabas. No puedo sacarme tu olor, ay qué dolor, ay qué olor a tu sabor. Espero que no te quedes con rencor, ya sabes que lo mío es puro amor. Hoy te fuiste y llueve tristemente la rima, rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente caía nieve. Tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar, tuve que quemar. Cannabinoides, amantes de lo bueno. Acá la masacre del cuerpo por Radio Las Cabas 90.3. Viernes otra vez para todos en este planeta. Disfrutemos con certeza de que el fin de... No la paso en la pieza. ¿Cómo andan, amigues? Acá en la mesa, como siempre, con el Juanba, el pulpo guerrero de la radio. ¿Cómo estás, loco? Hola, Ale, ¿cómo andan por el otro lado? ¿Bien? Bien. Bien, siento que se escucha con Paul latoso hoy, no sé por qué. ¿Latoso? Sí, pero bueno. Mira, mejor sigo hablando con el otro que tengo acá al lado. Extraterrestre. Así vos controlás ahí ese latón que suena por fondo. Yo no lo escucho, lo escuchás vos y la gente quizás, pero... ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas, loco? Acá re contento, un clima, un regalito ahí, no es una cosa rara, media primaveral, disfrutándola. Hermoso. Y nada, muy contento de estar acá, saludando a toda la people que está por allá, por aquellos lados. Y creo que por allá llegó medio, está medio ahí, ¿no? Cabilbajo, no sé. No, para nada, si está hablando de mí, para nada. Usted decía recién hermoso, Juanba. Yo no sé si es tan hermoso que esté con este calor a esta altura del partido. Bueno, eso es cierto, Cuchi. Eso es verdad. Hay un problema de crisis climática, entre otras tantas crisis que nos están, ¿no? Ya llevando, déjense de joder con tanta crisis. Crisis acá, crisis allá, crisis. Cris. ¿Esta Cris? El blues de Cris. El blues de Cris. Che, loco, qué caro que está todo, loco. Está re caro. Vamos a ver un poco de contexto. Yo me sorprendí mucho hoy porque, digamos, primero de repente, ayer creo que renuncia. Allá renunciaron. Y primero no renunció y puso la de renuncia a disposición, que no entiendo qué es eso, digamos. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Yo no sé. No sé. También lo que no sé es cómo hace la gente para pararse de mano contra la inflación. No sé. Es una buena consigna para el día de la fecha. ¿Nos atrevemos a tirar una consigna a ver qué pasa? Si hay alguien del otro lado escuchando, ¿no? ¿Qué les parece? Me encanta. Me encanta. ¿Cómo te le parás de mano a la inflación? ¿Vos tenés algún tip, Leito? ¿Cómo pararse de manos? ¿A qué refiere? A ver, vamos a contextualizar. No, yo creo que tiene que ver a esas maniobras que UNE hace como para sobrevivir, más que nada, ¿no? Claro. Porque a la inflación no le vas a ganar nunca, pero bueno, te le parás de mano. Te le parás de mano, le das batalla, digamos. Le das batalla, y sí. Y yo creo que más o menos lo que voy viendo y lo que por ahora funciona es una incertidumbre, pero bueno, un tiro es apoyarse, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, generar ahí como... Apoyo mutuo, ¿no? Vínculo entre las personas, qué sé yo, pero tampoco perder de vista que uno se está precarizando cada vez más, que viste la media horita que te quedaba el lunes, ya metes un laburo, el jueves, y de repente ya va a llegar un momento donde no se puede más. No se puede y más. ¿Qué pasa? Esa es la gran pregunta. Pero ¿cómo se para la mano? Nada, colaborando, dando más vida también, hay que mover más el cuerpo. Bien. Bien, entonces, Juanma, si nos están escuchando del otro lado, para la consigna, ¿cómo te le parás de mano a la inflación? ¿Dónde se pueden comunicarles, oyentes? Lo pueden hacer al 11-37-84-2972, vía WhatsApp, 11-37-84-2972. También pueden encontrarnos en el Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, nos pueden dejar sus mensajes ahí también. Bien, bueno, un programa cargado de cosas hoy, amigues. Tengo una preguntita, Andy, o capaz nos puede decir después, pero el Cuchi, ¿cómo se le para de manos de la inflación? Y yo ando con la bici para todos lados. Voy para allá, vengo para acá, y ese es el point. Ya ve cuánto cuesta cargarle la lluvia. La otra vez me estaba saltando la vía para colarme ahí en la estación, y no va que me encuentro una lluvia. 1.100 pesos tenía. Pobre compa que la perdió, dije. Igual después, a los 2 o 3 días me la bloquearon. Así que ni una de esas pudo ir, no sé, como el mambo, detrás para allá. El saldo para otro lado, pero el que sabe, sabe y lo hace. Sí, tienes razón, Gucci, la verdad, bicicleta clave. La verdad que las máquinas que cobran parecen como unos vampiros, ¿no? Y la sube el pobre entregando el cuello y las máquinas como un chupan. Está lo que como... yo pienso y sostengo seriamente que son vampiros son los tipos de trajes que están parados en la puerta del subte en Constitución. Sí, es verdad. Una anécdota divertida antes de continuar con todo lo que tenemos hoy. Sí. Ayer volviendo a la movilización, un compañero, estábamos por entrar para tomar el subte a la vuelta, y un compañero le dice a la empleada, somos compa, nosotros luchamos por tu fruto de trabajo, no sé qué, como pidiéndole pasar gratis, ¿no? Tirándole una onda. Y no nos dejó pasar gratis, pero se le salió una sonrisa. No será mucho, che. Bueno, digamos, se ve que estaba ahí, pero tenía una voluntad. Y está buen bueno patio, que los trabajadores y trabajadoras nos encontremos, ¿no?, en esa... Sí, porque quizás en otra circunstancia, otro más que se ponga un poco la camiseta de la empresa, ya te mira con cara de 3-8, ¿viste? O te llama el guardia. O te llama el guardia, claro, claro. Bueno, estuvo bien esa sonrisa, entonces. Lo que pasa es que es cada vez más... emparentada la situación también entre los diferentes, digamos, sectores dentro de la clase, de que no está alcanzando y de que está re difícil todo, digamos. Así como le cuesta un montón a los sectores más postergados, a los sectores medios ya empieza, digamos, también a sentirse muy fuerte lo que cuesta vivir y lo que cuesta llegar a fin de mes. Por eso también, y nombrarlo, ¿no?, un poco, ayer la movilización que hubo fue muy masiva, un montón de gente, copando la 9 de julio. Nunca fue tan rápido, pero creo que ya nos están cayendo saludos, ¿eh? Ahí va. Al aire, a ver, primero. Sí, mandá. Hola, amigues de la masacre del cuerpo. Cushi, Juan. Bueno, la inflación, ¿cómo me paro de mano la inflación? La verdad que lo hago con el apoyo de mis amigues y de mi familia. Porque si no, la verdad que no podría salir adelante. Está difícil, soy autogestionada. Y nada, es con el apoyo de les compas. Si no, la verdad que no sé, sería más indigente de lo que soy. Me río para no llorar. Aguante la masacre, les mando un abrazote. Abrazo ahí a la Lumi que nos está escuchando. ¿Otro más? De la masacre del cuerpo, acá habla Agustina. Les deseo muy buenas tardes. Y con respecto a la consigna del día, ¿cómo te parás de mano frente a la inflación? Hay varios métodos que tenemos. Uno es la expropiación, no al almacén de barrio, sino a los grandes supermercadistas y empresarios. Y otra es organizando el saqueo, pero bueno, eso merece una charla más amplia y abierta. ¡Es un pan! Pero me parece que es por ahí. Si no podemos con nuestros sueldos, hay que empezar a poder... a partir de otros métodos. Gracias, les mando un abrazo muy grande y que anden muy bien. Bueno, bien ahí, vamos a tener en cuenta las propuestas. Vieron que van saliendo cosas interesantes, ¿viste? La primera compa es la Lumi, un abrazo grande, gran tatuadora, siempre lo decimos. La noté como, ¿viste?, angustiada, ¿no? Como cabizbajo, hablando así cabizbajo, como de... como de la nostalgia, ¿vio? ¿No? Y sí, vio. Y después, la Abus ahí, super punk. Me gustó esa actitud también, ¿no? Van saliendo cosas distintas. Vamos a ver si se siguen comunicando y ver qué sigue saliendo durante el programa. Uh-huh. ¿Sabés qué tiene? A vos te digo. A vos, decime. Juanma. ¿Sabés qué tenemos hoy en el programa también? No. Sí que lo sabés, pero te lo digo igual para que lo escuchen los oyentes. Tenemos el agrado y el honor de tener nuevamente en la mesa... a Ramiro, qué flash, que nos trae una producción. Ramiro. Bueno, gracias. ¿Cómo andan, compas? ¿Todo tranquilo? Bien, qué flash. Qué sorpresa, Ramiro. Y yo a mí me encanta venir acá a la masacre, compartir con ustedes, el cuchi acá. Bueno, tenemos nuevo material, ¿no? Estuvieron ahí flashando. Y estuvimos con algunas ideas, sí, claro. Y después, bueno, qué sé yo, damos rienda suelta al flash, ¿viste? Y bueno, hoy trajimos algo que yo no te quiero chamullar, pero para mí es un flash. Bien. Bueno. Buenísimo. Veremos entonces, de qué se trata entonces. Vamos a tener... Lo único que puedo adelantar es que parte de un artículo científico. Ajá. Ah, es un estudio. Es un estudio. Bien. Algo en el flyer me parece que vi, ¿no? Sobre el... registro. Había una pregunta, ¿no? Un registro de civilización. De signo de civilización. No tiren de la lengua porque se va. Listo, lo dejamos ahí. No, pero eso estaba publicado. Ah, está publicado. Sí, yo no lo vi el afiche, pero seguro. Qué flan. Bueno, Y también tenemos... Sí. Vuelve... El arte en las calles. Vuelve el arte en las calles de la mano del amigo Santi con su hermoso personaje payasístico o algo así, que se llama Moco. Santi Moco va a estar compartiendo con nosotros acá esa experiencia, ¿no? Linda del arte en las calles, encontrarse. Y esto que viene saliendo también, ¿no? Del apoyo mutuo entre todos, eso parece ser que está bien presente entre los artistas callejeros y es algo que está buenísimo que pase. Juanma, ¿querés recordar de vuelta el número de teléfono por si siguen cayendo estos hermosos mensajes acá a La Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3? ¿Qué número, amigo, usted que se lo sabe? Se pueden comunicar con La Masacre del Cuerpo al 11-3784-2972. 11-3784-2972. No salgamos todavía, para que le quiero preguntar algo al Ramiro que fla. ¿Es verdad que le andan diciendo por ahí el turco también? Sí, yo me llamo Ramiro y mi apodo es el turco. ¿Pero por qué le pusieron el turco? ¿Andaba medio perdido en la neblina usted? Y hay unas noches a veces de neblina, bueno... Bueno, el turco Ramiro que flash acá con nosotros en un ratito el Radio Teatro, amigues. Quédense en La Masacre del Cuerpo que enseguida volvemos. De pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez La Masacre del Cuerpo. De pie seguiremos a que llegue el momento a acabar de una vez La Masacre del Cuerpo. Papel higiénico Alicia. No te limpia, te acaricia. Maní, maní, qué maní, manices, manices Don Nicola. Don Nicola, Don Nicola, vende manices, marca pistola. Salen calientes, salen tostados, salen manices del año pasado. Manices Don Nicola. Auspicia en este programa Arroz Largo El Borbojo. Antes de cocinarlo, mejor échale un ojo. Herrería Tato, Herrería Tato, Herrería Tatorcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Herrería Tato, Herrería Tato, Herrería Tatorcido. Los presupuestos más baratos por un trabajo de mierda. La Masacre del Cuerpo. Qué bueno que sigan con nosotros en Chuntaros Radio Poder. Y ahora nos vamos con esto a cargo del Gran Silencio y su Chuntaro Style. Chuntaro Style, porque cada regamos fin y baño de cavidad. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original, porque cada regamos fin y baño de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo digo pigri pigri pigri pigri pigri pa. Chuntaro Style, porque canto regamos, vine y bailo de gavilán. Este es el Chuntaro Style, este es el ritmo original, porque canto regamos, vine y bailo de gavilán. Este es el nuevo Chuntaro Style. Si sigo para arriba digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo para abajo digo pigri pigri pa, si sigo digo pigri pigri pigri pigri pigri pa. Soy Jimenita y le quiero mandar un gran abrazo a la gente de La Masacre del Cuerpo. Programazo, programazo. Y me preguntan por ahí cómo combato la inflación. Bueno, difícil. Mucho casero, reciclando, cocinando a muerte, a full, con todo. Así, así se va combatiendo. Masacre del Cuerpo, Radio Las Cabas 90.3. Espero que estén escuchando del otro lado y que la estén pasando tan bien como nosotros de este lado. Como le decíamos al principio del programa, un programita que viene con varias sorpresas, varias cosas lindas. Entre esas cosas lindas que tenemos para el viernes de hoy en La Masacre del Cuerpo es la visita virtual, en este caso, de nuestro amigo Santi El Moco, un artista callejero que... Moco, así se llama. La otra vez estuvo en el cumpleaños de Sebe, fue muy lindo. Sí. Hizo ahí unas acrobacias, malabares. Hizo algunos chistes con los invitados, que eso jugó mucho. Me acuerdo de una vuelta que estaba. Porque Santi lo conocemos, la Negri, gran amigo, sí. Anterior, y me acuerdo una vuelta en Guernica que tocamos y estaban ahí, estaba Santi, Maxi, un par de compas del palo. Y de repente fue, che, banco, hay un espacio, banco en un número. De una, pum, se pararon. Y le mandaron y estuvieron ahí un rato bancando el momento y re lindo, una masa. Gente. Qué lindo, che. Che, siguen cayendo mensajes, yo no puedo creerlo esto. Yo no puedo creerlo, escuchen. Vamos con uno. Vamos que es viernes. Un saludo a La Masacre del Cuerpo de Radio Las Cabas. Bueno, último tramo de la semana, a disfrutar. Y cómo le estoy avalando a la inflación, pensando a ver qué otra actividad puedo hacer para ganar plata, porque no va a haber manera con un sueldo. Pero bueno, de alguna manera le prendemos una vela a San Economía, ¿no? Y bueno, rogamos que la bajada del dólar haga que los precios bajen también, porque bueno, si bajó el dólar se supone que tendría que bajar los precios. Así que bueno, saludos a todos y sean felices. Igual. Y ya cartelito en la puerta, podo árboles, ¿no? Igual me gustó claro, este audio. Hago panes. Me gustó el audio este porque fue más un color esperanza, ¿no? Como que está difícil la cosa, pero vamos para adelante, seamos felices igual. Sí, los diferentes estadios y que vamos atravesando en el día a día, ¿no? Sí, capaz que ustedes, compas del otro lado que nos están escuchando, dicen, estos tipos son unos desprolijos, están hablando, presentando al compañero artista callejero y salen con esto del audio. Francamente, yo no lo puedo creer, compas, que tengamos tantos oyentes del otro lado. Ya sí, estas tres personas que nos escribieron, nos están escuchando, para mí es una alegría bárbara. La verdad que sí. Pero bueno, volviendo a los que nos compete, a los que estábamos hablando, el arte en las calles nuevamente, amigos. Santi El Moco, artista callejero, nos va a contar un poco de todo este hermoso arte. ¡Qué fla! ¡Ni habla! Trabajan en la calle, allí está su arte. te sacan una sonrisa en la mañana o en la tarde. Los cruzamos en semáforos, peatonales y estaciones. Aquí te cuento su historia, pensamientos y emociones. Trabajan en la calle. Repetir inspiración. Lear en the room. El arte en las calles. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, gracias a la Masacre del Cuerpo por el espacio, por la invitación. Mi nombre es Santiago. Soy artista callejero, malabarista, payaso. Un poco de algunas otras disciplinas del arte del circo. El arte callejero, me preguntaban cómo llegó a mi vida. En el barrio, yo vivo en Don Orione, en Claypole, zona sur del Gran Buenos Aires. Bueno, en los monoblogs mi balcón daba la entrada de otro espacio y de otro palier, y en ese palier vivían un montón de artistas callejeros, una familia de circo, que viéndolos de chico, cuando yo entraba al barrio y está el semáforo de la entrada que se trabaja hace tanto tiempo, y los veía, siempre me llamaron la atención, hasta que de grande pude tener un contacto más real con ellos y no tuvieron ningún problema en brindarme los primeros pasos en el malabar, mostrarme un poco de la filosofía de vida, ¿no?, que llevan los artistas callejeros, que la verdad muy bonita, el brindar apoyos, la solidaridad, ¿no? Estas personas hasta terminé viviendo un tiempo en sus casas por situaciones de mi vida, y en las cuales aprendí un montón. El poroto es la primera persona que aprendí a hacer malabares, que me enseñó a hacer malabares. Y después también con mi viejo siempre fue como un juego, ¿viste? Eso de tirar las tres naranjas, ¿viste? Que se torna divertido en el momento de que a un guachín lo quieren hacer comer fruta, ponele, ¿viste? Siempre la corría con eso. Estaba bastante bueno, no sé, me divertía un montón. Y así que cuando tuve la posibilidad y estas personas me compartieron los juguetes o me enseñaron a hacerme mis propios juguetes caseros para no estar dependiendo del dinero, ¿viste? Mangueas unas pelotitas de tenis, las llenas de arena y cinta, o con una jeringa le pones agua, como hay harina con globos, hay un montón de formas, viste, de hacer elementos caseros y mangueados, cirugiados o gratis, viste, no sé. Y todo, ahora la pregunta de hace cuánto lo estoy haciendo y por qué lo elijo. Yo hoy tengo 27 años. Tenía 18 años cuando empecé a malabarear. Son casi 9 años, ponele, será. Al principio tal vez empecé un poco más lento, con un poco más de vergüenza, dado el prejuicio, ¿viste? De qué estás haciendo, o para qué lado te estás yendo, qué es lo que estás eligiendo, ¿viste? Hay un prejuicio muy, muy grande al artista callejero, ¿no? Que nos deja como en situación de maltrato en un montón de situaciones, en un montón de aspectos también, ¿no? La gente que piensa de que estás haciendo algo mal, primero por no estar explotado, por no estar bajo patrón o pagar impuestos al país, te la corren con un montón de cosas. Después también te tildan de que no es un trabajo y que sos un vago, o se asocia con que si sos malabarista tenés que estar totalmente drogado o borracho todo el tiempo, cosa que la realidad para mí es que en la calle y tantas personas y tantas infancias al azar, ¿no?, en esta sociedad tan capitalista y ciega y sorda, la calle tiene oscuridad y te ofrece un montón de cosas, las experiencias de vida de cada quien. Algunos pudieron tener más suerte a la hora de tener diferentes herramientas, algunos menos. Pero no hay que englobar todo, y creo que más importante que englobar que hace un malabarista totalmente borracho todo el tiempo, si es un niño, por ejemplo, preguntar el por qué y tratar de acompañar esos procesos. que no sea algo común y corriente y que no tenga sentido, ¿no? Porque el arte en sí, yo elegí el circo, pero el arte en sí nos comparte la autosuperación de decir que yo puedo y puedo mejorar cada vez más. Y si hoy estoy inmerso en una realidad cruda o algo, me dio a mí, en mi caso, me dio la experiencia, la seguridad de decir que puedo ser cargo de mis propios caminos. Que por más de que tuve un montón de cosas y cuestiones que me costaron, puedo tratar de elegirlo y tirarme para el lado que más me convenza, que me convenza. No sé. El malabarear es algo muy bonito, es algo que me llevó a conocer un montón de gente, y lo vuelvo a decir, la solidaridad, el apoyo mutuo, el concepto de otredad, son cosas muy bonitas que me brindó el arte, me brindó el viajar. No sé si lo hubiese conocido o tendría la misma personalidad o creencia si no hubiese estado tan cerca de eso y de las cosas también tan oscuras que representa la calle, ¿no? Lo que más me gusta del arte en las calles es romper con que el arte es privado, ¿no? Que solo siempre es para unos pocos y que tendrías que tener papelitos de colores para poder verlo. Romper con eso y llegar a personas que ni siquiera se esperan que estés ahí, sobre todo las infancias, ¿no? Como las caras de asombros y la inocencia de no tener ningún prejuicio, es algo muy bonito, te llena un montón. O sea, vos puede haber alguien que tenga un día totalmente gris y esté enroscado en un montón de situaciones y de repente te cruza un payaso que le soltó 3, 4, 5 carcajadas en un minuto, en una luz en rojo, en un semáforo, o en una plaza, en una hora. Eso vale un montón, tanto como para el artista como para el espectador, espectadora. Creo que es una de las cosas más valiosas, cómo se pueden juntar diferentes caminos en un segundo y después que cada uno siga para su lado, pero no sé, siento que ese momento en el cual se cruzan pueden dejar una semillita en el otro, ¿no? O en el otro. La experiencia que rescato como artista en este momento, más como artista callejero, ¿no? Que es a lo que más me dediqué en este momento, hasta este momento, primero que me pudo según diario viajar a todos lados. O sea, no conozco todo el mundo, pero conozco un montón de cosas que si dependería de un trabajo fijo o de un empleo o un oficio en un lugar que te obligue o te demande ser sedentario, no lo podría haber hecho. Conocí playas, montañas, un montón de cosas muy bonitas que nada, a mi ser me hizo bien, ¿no? Al crecer. También de sentirme señalado en un montón de situaciones y que la gente de bajos recursos, la gente de más bajos recursos son aquellas que en esos momentos que te sentís tan abatido, aparecen y te brindan cosas pequeñas y simples, como las que engrandecen el corazón, ¿no? Esas experiencias me hicieron que nunca querer olvidarme de esas cosas, ¿no? Que algo tan importante como algo tan vano como un vaso de agua puede ser algo tan importante para una persona en un momento. Está bueno estar atento a las personas que nadie mira. A ver, en qué nos podemos colaborar, ¿no? Y después eso, que es hermoso el arte y que nos hace estar un poco más seguros de nosotros mismos. Redes sociales. No me llevo tan bien con las redes sociales, pero mi Facebook es Antiflema. Ahora estamos laburando con unos compañeros. Tenemos un bloque de clown, se llama. Así es el Instagram y el Facebook. Próximamente lo vamos a tener. Bloque de clown, somos tres payasos que hacemos una pequeña obra de infancia, así, tratando de compartir algunas risas, algún mensaje, no sé. Pueden acercarse a donde quieran, a vernos y a compartir un poco, unas charlas, lo que sea. Gracias, Masacre del Cuerpo, por todo lo que hacen. Vamos los pibes, vamos los pibes. Aguante la radio que hacen, loco, y gracias por el espacio para los artistas callejeros. Les mando un abrazo gigante. La Masacre del Cuerpo. Radio Las Cabas. Seguiremos de pie hasta que llegue el momento. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Seguiremos de pie. Acabaremos de una vez con la masacre del cuerpo. Hola, acá DJ Sandinista. Bueno, para combatir la inflación, bicicleta para todos lados. Y si hay que subir la del tren, se sube y obvio, nos colamos. Saludos a la masacre del cuerpo. Yo me paro de manos con la inflación, con mucho trueque, truequeando servicios por producto, producto por producto, remendando lo que tenemos y creando muchas redes de acompañamiento a emprendedores autogestives, que es por ahí, apoyo mutuo y siempre en la calle luchando para cambiar lo establecido. La masacre del cuerpo. ¿Qué hace Winnie Pooh? Bueno, qué lindo el. Qué lindo este nuevo episodio de The Art on the Road, ¿no? El arte en las calles. Y qué lindo escuchar ahí las palabras de Santi, todas las experiencias y compartirlas en este espacio. ¿Cómo la viste, Juanma? Estuvo muy bueno. La verdad que siempre nos sorprende esta sección del arte en las calles, ¿no? Escuchamos porque es tan cotidiano, ¿no? El cruzarte con alguien que está haciendo malabares en un semáforo, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces uno no termina de ver la profundidad de atrás de esa persona que está haciendo eso ahí, que con la... Con esto, ¿no? Lo que contaba, la responsabilidad también del rol social, ¿no? De lo que decía, de que le alegraba, ¿viste? A ver, por ahí alguna persona un día malo y... Robarle una sonrisa. Y no, cómo está bueno esto, rescatar el arte en las calles, que está muy desprestigiado, digamos. Sí. Muy venido a menos. Sí, que hay mucha gente que capaz tiene lo que hablaba Santi, esos conceptos, ¿no? Y ideas de lo que se piensa, y de repente tener el espacio para escuchar la voz está re bueno. Y ya que estamos, seguramente ahí compa Santi está escuchando. Nada, para saber que siempre hay momentos para todo y que espero prontamente que nos encontremos para poder entonar ese tema que vos ya sabés. Que tanto cariocamos. Opa. Cariocamos fuerte. Alguna noche de encuentro, de celebración, de diversión. Apa. ¿Dónde te gusta? ¿Lo conocemos? Lo conoce. Yo me lo canto de piapate. Así que bueno, gracias por la Santi. No, sí, en serio, Santi, gracias por toparte y contarnos todo esto tan lindo del arte en las calles. Che, loco, están colapsando las redes, el número de la radio, ya directamente no se pueden comunicar. Me están mandando al privado diciéndome, che, no me puedo comunicar con el programa. Así que no nos queda otra que seguir pasando mensajes a ver quién se comunicó ahora. Hola, buenas tardes, acá estamos, Topo. ¿Qué onda, Catania? De B12. Vamos, B12. Bueno. Un saludo a La Masacre del Cuerpo, un programa que me gusta mucho. Ey, no, abrazote, compis, qué masa. Y bueno, para responder a la consigna, ¿qué hacemos contra la inflación? Vendemos. Bien. Peleamos, luchamos para adelantar el consejo del salario y... Y mientras tanto vendemos unas birritas o unos sanguchitos veganos, eso. Bien, tirá el producto. Como vendedor ambulante, si no tiramos piedra, te vendemos una birrita. Como vos quieras. Tener para elegir. Bueno, un abrazo, compas. Y... Nos estamos viendo el 13, en el Galpón Cultural. Ahí va. ¿Querés comentarnos más de esta fecha? No, la voy a dejar picando. Bueno, que comenten ahí en la radio. Saludos. Bueno, nos queda comentarla. Un abrazo grande ahí al Topo y a Tania. Unos amores. Bueno, B12 va a tocar el 13 de agosto en el Galpón Cultural junto a Las Paltax, Índiga, B12. Presidentes Muertos. Una jornada que empieza tempranito a las 5 de la tarde. Lo recaudado es para las compañeras, para el viaje del Encuentro Nacional de Mujeres, que este año es en San Luis, me parece. San Luis. En San Luis, sí. Así que bueno, están todas invitadas. 13 de agosto en el Galpón Cultural. Aquino. Aquino, 5-5, el 500. Ahí, cerca del 160. Al costadito del Paredón de los Gráficos. Al lado de los Gráficos, aquí en Italia. Llegas seguro. 160, te llega, te trae All the Night. All the Night, amigo. Bueno, che, qué contento, qué alegría de que nos caigan estos mensajes. Van surgiendo cosas interesantes, como desde el principio. Las ventas. Salió mucho el apoyo mutuo, eso me gusta, habla bien de nuestros oyentes. Recién salió la lucha, ¿no? También ahí como otro elemento más para tener presente. Sí, sí. Y el reciclar también, eso... Un montón. Bien ahí. El pantalón que está medio gastadito, lo cosemos un poco, compramos una gotita y pegamos las zapatillas. École. Cuá, decía mi vieja. ¿Tenés un mensaje más? Tengo un mensaje más, son tantos que no sé cuál mandar. A ver, denme un segundo, por ¿qué favor. Plan todo, vamos a mandar todo. Sí, sí. Bueno, ahí va, a ver qué nos dice. Acá le estoy saludando atentamente al Cuchi, al Ale, a Juan también estoy escuchando, que también está Leo ahí, así que saludo a todos los que están haciendo el programa de la radio Las Cabas, de La Masacre del Cuerpo. ¿Cómo me paro con la inflación? Bueno, descubriendo nuevos dones, por así decirlo. Ahí va. Si antes hacía malabares con las manos, ahora tengo que hacer malabares también con los pies. Bien. Como decía... El cuchi con el tema de la sube, de andar a pata, de andar en bici, rebuscándosela. Así que, bueno, muy lindo el programa, los estoy escuchando, así que le mando un abrazo fuerte y aguante Las Cabas. Aguante la cava, aguante Carlitos ahí, aguante. Nuestro técnico. Nuestro Carlitos. Técnico de las obras de los distintos centros culturales, un amor. Che, qué bueno que se siguen comunicando. Yo. Mira, seguimos Leo porque yo no puedo. No puedo. La ciudad, un jardín y mis amigos, no se puede comparar con el ruido infernal de esta guerra de ambición. De morir. No hay preguntas que hacer. Hola, radio. Masacre del Cuerpo, ¿cómo están? Soy Norma de Morón, zona oeste. Y bueno, quería saludarlos y responder un poco la consigna de cómo le ponemos el cuerpo a la inflación. Y bueno, nada, lamentablemente trabajando todos los días por una mísera moneda que nos dan. Y como estamos acostumbrados, la clase marginada por los grandes empresarios, la tenemos que luchar. Llegar al supermercado y ver qué nos alcanza para el día. Pero bueno, es como dije anteriormente, estamos como acostumbrados nosotros ya a eso. Así que bueno, muy buena la radio y gracias por escucharme. Complicar. respecto a la consigna de cómo combatir la inflación, bueno, yo le meto ficha a la huertita, todo lo que se pueda sacar acá propio sirve para ahorrar un manguito, y si chau, pedir comida, volver a la consigna del pan, del hazlo tú mismo, se tarda un poquito más, pero bueno, se ahorra un poco de plata y también ayuda a la economía. Obvio, también la bici y bueno, la solidaridad entre amigues, vecines, es clave también, ¿no? Igual apoyo la moción de la compañera que habló antes con respecto a los saqueos. Me anoto, anótenme a mí. Saludos. Vamos todavía, Aguante la masacre, cuerpo. Vamos buscando reclutes, cuerpo. Señor Ramiro, la verdad que estuve escuchando todo, re piola, la verdad, escuchar ahí la gente. En un momento, viste, te colgás y decís, ¡qué fla! Sí. Con todos estos audios, la verdad que no hay otra frase que la que dice usted, señor Ramiro, que fla. Porque la gente participa, bueno, se vuelve, está bueno que la gente participe. Y bueno, yo creo que después de haberla pasado también hasta acá, capaz podemos ver un poco ahí las cosas que estuvimos preparando. A ver, ¿qué sí, nos trajo? Sí, contanos, porque nos intriga, porque hay toda una concepción científica. Sí, la verdad que, bueno, dimos rienda suelta, ¿no? A esto de porque hay la realidad fue que dijimos, bueno, ideas ocurren siempre, ¿no? La gente, vos ves dos personas que están sentadas y charlan, un chiste, una risa, una idea. Y bueno, y esas cosas, nada, con los recursos que hay, un celular, esto, lo otro, se puede, no sé, dar una forma, ¿no? Y eso es lo que hicimos ahí con la gente, y lo que traímos. ¿Cuántos son, Ramiro? ¿Cuántos trabajan ahí en la productora? A veces son tres, a veces somos siete, pero bueno, nos metimos con la ciencia, ¿no? Escuchamos una nota ahí divertida, la flasheamos, le dimos rienda suelta y bueno, nos juntamos a prepararlo. Y creo que es momento de escuchar, ¿no? Bueno, veamos de qué se trata, ¿no? ¿Quieren? Dale, estamos. ¿Usted, Ramiro, que flasha algo más que anticipar o prefiere que la gente se ahí se sorprenda? Yo la verdad que estoy recontra ansioso por compartir el flash. Oh, yeah. cosas asombrosas de la ciencia. Le presentamos la historia de un estudiante que asistió a una clase magistral de la antropóloga Samantha Femurowski. Este estudiante arrojó una pregunta que dejó a todo el salón expectante de la respuesta. ¿Cuál considera usted el primer signo de civilización en la humanidad? El alumnado y todos esperaban que la señora Femurowski hablara de hallazgos de anzuelos, ollas de barro o herramientas, pero no. Ella dijo que el primer signo de civilización en la cultura antigua fue un fémur. Sí, un fémur. Un fémur que alguien se fracturó y luego apareció sanado. Femurowski explicó a continuación que el reino animal, si te rompes una pierna, francamente mueres. No tienes ninguna chance de sobrevivir ya que eres presa fácil de todos los depredadores. No puedes conseguir alimento ni agua. El destino de alguien que se quiebra el fémur es morir. La doctora Femurowski afirmó: ningún animal con las extremidades inferiores rotas sobrevive al tiempo suficiente para que el hueso suelte. Esto da registro de que alguien estuvo asistiendo a este individuo. De esta manera queda el primer registro de civilización en el mundo. A continuación le dejamos un estudio realizado por la Universidad de Ohio, Massachusetts, San Francisco Solano, donde le dejamos una recreación en un 99,9% de posibilidades exactas de lo que haya pasado en ese preciso momento. Oh, mono, ¿cómo hay que caminar hoy por hoy para llenar la canasta básica? A ver. Dos huevos de tricerato. Por acá. Un tomatesaurio. Uy, una astilla de estos lechos jurásicos que no tienen gusto a nada. Un revuelto re flaco va a salir hoy, mono, qué fla. Además me caminé todo el día. Igual no me puedo quejar, siempre se puede estar peor, ¿viste? Peor, por ejemplo, sería, a ver. Y algo peor, a ver, algo peor, por ejemplo, sería que de todo esto que junté le tenga que dar a otro animal que ya tiene de sobra. Pero bueno, peor es nada. Y mejor lo voy a meter pata antes de que me caiga la noche. Bueno, ahora llego a la cueva, me tiro a ver algo. ¡Oh! ¡Qué gana de comer algo dulce! Si tuviera uno de esos alfajorcitos Capitán del Cretáceo, o una barrita de chocolate, esas chocolate de Ávila prehistórica. ¡Oh, no! ¡No me digas! ¡Mirá eso! ¡No me digas que justo es miel! ¡Oh, igual es medio tarde! Está cayendo el sol la noche. Las abejas pillan, hermano, ahí arriba, al panal. Bueno, ya fue, yo me mando. Repinta tener algo dulce ahí en la cueva. Además, si cargo piola, compenso el día. Ahí va. ¡Oh, está difícil esta rama! Ahí va. Ya casi, a ver, un metro. ¡Oh, qué es esto! ¡Oh, mirá qué lindo honguito! Bueno, voy a guardar para después. Ya casi ahí. ¡Ah! ¡La Pangea que lo parió! ¡No me diga que me quedé el fémur! ¡Chao, loco! ¡Llegué al final! ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a conseguir agua? ¿Cómo me taparé de la lluvia? ¿Cómo me protegeré de mis depredadores naturales? ¿Cómo me voy a poner alcohol en gel? ¡Ya fue! ¡La voy a quedar acá! ¡Ah! ¡Qué lástima que no... No, todavía no se dio un mundo colectivo diferente donde puedan apoyarse mutuamente y de repente, bueno, alguien me pueda ayudar a reparar esta pierna. Ya fue, la voy a quedar acá, me voy a morir. Ya, mono, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? Ah, mono, no sé qué onda vos. Acá tienen un re problema. Y si viniste a salvarme las cosas, ¿querés que te diga algo? ¿Querés saber algo? Mirá, ¿ves? Allá la están dando las cosas. Tranquilo, mono. Yo no vine a esa parte nada, ¿viste? Pasa que por allá escuché un re ruido, vos. Y vine a ver qué onda. Y bueno, y te encontré. Acá está todo estropeado, vos, amigo. Sí, mono, me la re di. ¿Qué onda? Tiene pinta que fue fémur, ¿no? Sí, mono, el fémur. Mono, me voy a morir acá. Ya me la estoy reimaginando. ¿Y para qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Te paraste de mano con un mamú? No, mono, no me deliré que estoy re en una. Estaba tratando de bajar la miel que se quedó allá en la rama. Encima, un día re choto, caminé todo el día y no junté casi nada. ¿Y qué onda? Ya fue, ¿no? ¿Ahora qué va a hacer? Y no sé, no sé. Me voy a morir, qué sé yo. Es cuestión de tiempo. Viste que la naturaleza no te da los tiempos para curar tu energía así. No te los da. Además, nosotros todavía ni siquiera logramos generar un sistema así de, no sé, algo más civilizado, ¿no? Que nos ayudemos. Yo te lo digo acá nomás. El apoyo mutuo es el futuro, mono. Chao, mono. Yo lo entiendo lo que decís vos, ¿eh? Pero bueno, ¿qué va a hacer? Sabés que un par de veces también la flasheé así, ese que si vos apoyo mutuo. Y hasta me pregunté, ¿tan utópico sería pensar vivir armoniosamente entre todos, acompañándonos en todos los procesos, cada uno, ¿no? ¿Vos qué decís? Asistiéndonos con responsabilidad afectiva, porque eso es importante. Vos decís, ¿qué onda? ¿Qué pinta allá? Y pinta la responsabilidad afectiva o no, ¿eh? Y con sinceridad, ¿no? No solo cuando yo necesito, ya fue, ¿qué onda? Corte de soguero, ¿no? Ni ahí. Sino más bien está para el todo, qué sé yo, que ya no haya un yo, o sea, no importa yo, que haya un nosotros, ¿entendés? Pero bueno, amigo, mambiá la piola, nos vemos en el Jurassic Corso. Bueno, a ver. ¿Cuánto puedo durar acá? 9 días, ponele, hasta que se me acaben las reservas. Ay, va a pasar volando, ya está. Hay que esperar. Me da un mole igual. Ay, ¿a quién quiero engañar? Es insoportable. 9 días. Encima hoy tomé bocha de agua en el río. Yo seguramente van a ser como 10 o 11 días. Hasta que se me acaben las reservas, 10 días. Falta una bocha. ¿Qué más me va a pasar? ¿Qué más me va a pasar hoy? Ojalá, mirá, ojalá aparezca una manada de velociraptor y me despedacen todos, las que la hagan corta acá nomás. ¿Qué más me va a pasar? ¿Cómo puede ser? ¿Y? ¿Qué onda, mono? ¿De acá todavía vos? Y sí, sigo acá. ¿Qué te pensás que voy a estar cazando velociraptor? Sigo esperando lo inevitable, frente a los vientos de los tiempos inconmensurables. Unas ganas de tirar la pata. ¿A vos no te da para matarme? No, pará, mono. ¿Qué me ve cara de Jason a mí? Y va a contar algo vos. ¿Sabés que recién, pensando, ahí mientras cocinaba el centro tripero de Mamut, en eso que decís vos, el apoyo mutuo, el futuro, yo te rebanco vos. Nos vamos a mi cueva, que es chiquita, pero bueno, la cueva de corazones grandes vos. Y bueno, te arrimo un poco de lo que yo recolete. Pum, ahí vos, está con la pierna toda rota, te llevo ahí un huevo de velociraptor. Pum, medio huevo para vos, medio huevo para mí. Regate un helecho de eso que no tiene gusto a nada, pero bueno, la última, vos sabés, a Narnia, el león, la bruja y el ropero. Vos. Y comemos ahí un helecho jurásico, pum, pim. Y bueno, en una de esas te pinta, te arregla la pierna. Y repiola, oh. Oh, mono. ¿Vos en serio harías eso por mí? Posta, mono. Me resalvá. Mirá, mono. Si lo pensó un toque, no conviene a todos. Porque el día de mañana, mirá, que yo vaya para allá, pum, y me quiebre un femullo. ¿Eh? Y que hoy hasta así como otro tirado. Escuché que nadie me viene a rescatar ni nada. Y no, ella no va. Si no empezamos a unir, el día de mañana. Volvemos a recolectar juntos, construimos nuevas cuevas, red de agua, camino, una salud pública y gratuita, un sistema de recursos renovables y saludables con el medio ambiente, una educación emancipadora. Imagínate, volar, llegar hasta la luna, mono. Bien, juguemos un poco con la imaginación. Veamos esta imagen de un fémur curado. Veámosla y soñemos. ¿Qué es lo que tiene para contar acerca del pasado? ¿Qué es lo que nos contará acerca del futuro? Che, mono, todo piola con que esté ahí, pero ayudame un poco, loco, a limpiar la cueva esta que está resarpada de mugre, vos. Está ahí tirado hace 3 meses. Le hace el dolorío. Se la pasaba haciendo ahí, pum, la pintura esa rupestre. está tirado mirando el fuego ahí, ¿qué onda? Corte Netflix. Ni ahí, amigo, ayúdame a limpiar porque si no ya fue, te vaya afuera, ¿viste vos? Bueno, bueno, dale, te ayudo, mono. Igual medio cualquiera la que viniste a tirar así nomás acá. Una producción de... ¡Qué fla! La masacre del cuerpo. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. ¡Chau, chau, chau! No les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este pueblo. Respondiendo a la consigna, sí, me le paro de mano a la inflación, no comprando en las grandes cadenas de supermercados, tratando de no comprar las grandes marcas también. Después, bueno, yo cocino mucha verdura, así que trato de no comprar verdura, verdura que esté fuera de estación porque siempre está más cara. Entonces siempre estoy buscando ofertas. Camino mucho. No soy Lita de Lázari, pero camino bastante para intentar encontrar baratos los alimentos. Y bueno, nada, consejo de vegetariana, por cuestión de salud y por cuestión monetaria, hay que dejar la carne, compañeros. Les mando un saludo, compañeros de La Masacre del Cuerpo. Abrazo enorme. ¿Cómo nos paramos de mano contra la inflación? Como se puede, en familia, en familia, en familia, en, en comunidad haciendo compras grupales entre familiares o viendo dónde hay un puchito un poquito más barato, ¿viste? Che, allá está un poquito más barato, che, está el descuento de esto, che, leer la letra chiquitita, si hay urgencias, alguna rifa, algún bingo, alguna cosa así, va saliendo. Y bueno, de esta se sale en grupo, en conjunto. Y desde nuestro lado de comunicadores, ir comunicando, que no agarre a nadie mal parado. Esta inflación, que no nos caiga de sopetón toda la información junta, así, peleándola, remándola a poquito. Un abrazo muy grande, espero que les vaya muy bien el programa de hoy, y bueno, seguiremos ahí, en la lucha. La masacre del cuerpo. ¿Qué hace Winnie Pooh? De pie seguiremos que llegue el momento a acabar de una vez la masacre del cuerpo. De pie seguiremos a que llegue el momento a acabar de una vez la masacre del cuerpo. Bien, amigues, volvimos acá a la masacre del cuerpo, ya en la recta final cerrando este programa del día viernes. ¿Cómo la pasaste, Leito, hoy acá en compañía de este ser divino de cresta roja que se llama el Cuchi? El Cuchi. No, la pasé re piola, la verdad, flasheándola lindo acá con las people y recopada esta movida de Pinto Vida, estar así interactuando ahí con compas que mandan su punto de vista, qué sé yo. Eso sí, que es hermoso. Eso fue muy lindo y bueno. Qué pedazo de radioteatro también, ¿eh? Sí, la verdad que... Permítame... Ramiro, permítame... Sí, sí, hablo usted en nombre de la radio, claro. Por favor, sí, sí. Me parece que sí. Llegaron a un nivel de producción grosso, ¿eh? Muy... Hay que felicitarlo, muy interesante, sí. Bueno, sí. Me alegro que la hayan flasheado principalmente y bueno, y seguiremos por acá, ¿no? De vez en cuando una vueltita, una compartida. Gracias, muchas gracias, Ramiro. Acá va a tener siempre Ramiro que flash abierto a las puertas para traernos este arte también, ¿no? Del radioteatro. Me encantó. Che, qué cantidad de audios que recibimos, un montón de caricias al corazón para nosotros que hacemos la masacre del cuerpo. Ahí lo escuchábamos a Gustavo también, de Así es la Vida, a Jesse también, del staff de Radio Las Cabas. Y yo me voy contento, ¿saben, amigos? Yo me voy contento a mi casa porque creo que como comunicadores, hoy el pueblo se expresó, amigues. El pueblo se expresó en la masacre del cuerpo, en la radio comunitaria. Largó todo lo que tenía que decir y eso es lo fantástico de la radio. Así que... yo creo que hasta aquí llegué. No sé si ustedes quieren saludar a alguien que lo esté escuchando. Nos escucharon desde Morón hoy, a todo, ¿eh? Lo que nos escucha. Ojo al piojo, ¿eh? Morón. Vale. Morón y Tuzaingó, ahí, todos esos pagos. Qué lindo, che, qué lindo. En un momento yo me quebré. Realmente no pude continuar porque me emocioné mucho. Bueno, amigues, nos estaremos escuchando más adelante, fin de semana. Presidente Puertos toca el 3. 7, ¿no? El 7. Recalculando, fecha. La fecha de Guillón. Hay tres presidentes muertos casi, que algunos se tienen que acordar. Fecha de Guillón, Feria de Productivos. Sábado 6, ahí está. Sábado 6. El sábado mañana, no, el otro. De una. Están todos invitados a participar. Bueno, amigues, chau, Juanpa. Bueno, no tenemos tema. Yo creo que ya podemos hacerlo ahí como... no sé, Cuchi, ¿vos querés proponer algo? Estuviste medio callado en el programa. Yo me quedé anonadado. No podía creer que tanta gente no estén escuchando, mire. Le cuento y me da ganas de reírme de la alegría que tengo. Se lo ve muy, muy contento. Cuchi, sí, está bueno, loco. La verdad que yo lo veía callado, pero lo veía contento. Y eso está bueno, ¿no? Que nos levante un poco el espíritu. Y a mí me levantó hasta la cresta que no llame tanta gente, mire. Bueno, amigues, Juanba, no tenemos tema para el final. ¿Esto es así? Listo. ¿Lo mandás vos? Bueno, amigues, el Pulpo Guerrero, musicalizando el cierre de La Masacre del Cuerpo. Nos escuchamos dentro de un par de días. 15 días. 15 días, La Masacre del Cuerpo por Radio Las Cabas. Chau, amigues. Cuídense de las enfermedades, pero también de la fucking gorra.